La historia que ahora vamos a contar ocurrió no hace mucho y no muy lejos de aquí. Incluso puede que te suceda a ti. Todo empezó una noche de sábado en el dulce hogar de la familia Darling. Papá y mamá se estaban preparando para acudir a una reunión con unos amigos, mientras sus tres hijos, Wendy la mayor, Juan el mediano y Miguel de apenas 3 años, jugaban en su cuarto antes de dormir. ¡Lucha, villano! ¡Prepárate para enfrentarte con mi espada! Será mejor que nos vayamos a la cama. Papá y mamá están a punto de marcharse y deberíamos dormirnos ya. Wendy, ¿por qué no nos cuentas otra vez el cuento de Peter Pan? Porque papá y mamá no me dejan. Dicen que no existe y que no debo meteros en la cabeza esas fantasías. Pero, ¿por qué los mayores no creen en él? Porque han crecido y dicen que yo ya soy mayorcita para seguir fantaseando con personajes de cuento. ¿Y tú, cuando crezcas, dejarás de creer? Supongo que sí. Pues no crezcas nunca. Venga, a dormir. Y los tres hermanos se metieron en la cama y cerraron los ojitos. De pronto, en la oscuridad de la habitación, se vio un resplandor que iluminó toda la estancia. Y en la ventana, abierta de par en par, se dibujó la silueta de un extraño personaje. Era como un niño, pero curiosamente ataviado con un traje verde. En su hombro llevaba una gran mariposa que, con cuerpo de mujer, hacía un extraño sonido parecido a un tintineo. Eran Peter Pan y Campanita, que habían bajado al mundo real para conocer a sus fieles admiradores. Wendy, al ver la luz, se despertó. ¿Y cuál no fue su asombro al ver en su propia habitación a su héroe? ¡Peter Pan! Buenas noches, Wendy. He oído decir que ya no quieres saber nada de mí. Mis padres están convencidos de que ya soy mayor para creer en ti y no me dejan ni pronunciar tu nombre. Eso tiene remedio. Iremos al país de nunca jamás y así siempre serás una niña. Miguel y Juan, que se habían despertado, también se apuntaron a la expedición. ¿Dónde está Nunkalandia? Allí, en aquella estrella. Pero eso está muy lejos. ¿Cómo iremos hasta allí? Volando. Solo necesitamos un poco de imaginación y estos polvos mágicos. Y Peter agarró a Campanita y sacudiéndola roció a los tres niños con un polvo dorado y todos volando se marcharon a la maravillosa tierra de Nunkalandia, donde les esperaban un montón de aventuras y un terrible enemigo, el Capitán Garfio, llamado así por utilizar un gancho en sustitución de su mano izquierda que había perdido en una lucha con Peter Pan. Nunkalandia era como otro mundo. Allí había indios, sirenas y paisajes maravillosos que iban desde selvas hasta grandes extensiones heladas. Lo primero que hicieron al llegar fue ir a casa de Peter Pan, que no era otra cosa que un gran árbol cuyo tronco estaba hueco y donde vivía con Campanita y unos muchachos que, por no tener hogar, habían sido adoptados por él. Lo primero que haremos será visitar el Lago de las Sirenas. Es uno de los más bellos lugares de esta tierra. ¿Querrás venir, Wendy? Por supuesto. ¿Y vosotros, pequeños? Iremos con los muchachos al poblado indio, que es lo que más nos apetece. Podéis ir, pero quedaos allí y luego iré a buscaros. ¿Puedo ir yo también? No, tú debes quedarte cuidando de la casa. Pero... ¡Adiós, Campanita! Y Campanita se quedó refunfuñando. Se había visto desplazada de su lugar por la niña del mundo real. Y llorando de rabia y de envidia, decidió ponerle remedio a la situación. Y qué mejor que aliarse con el Capitán Garfio, el terrible enemigo de Peter Pan. Salió volando y pronto llegó a un enorme barco que había anclado en la bahía. ¡Capitán Garfio! ¡Capitán Garfio! ¿Quién me llama? Por los dientes del cocodrilo, pero si es Campanita. ¡Apresadla! He venido en son de paz. Debo pediros un favor. Sabes que los favores se pagan. ¿Qué pretendes darme a cambio? ¿Oro? Mucho oro. No quiero oro. Ya soy lo bastante rico. Quisiera algo que es mucho más valioso para mí, y es saber dónde se esconde Peter Pan. Está bien. Pues bien, ¿cuál es ese favor? Necesito que rapte a Wendy, la niña del mundo real que ha venido con Peter Pan. ¿Qué pasa? ¿Acaso te ha quitado el puesto? Eso da igual. Usted ráptela, y yo a cambio le diré cuál es el escondite de Peter Pan. pero debe prometerme que a él no le ocurrirá nada. Te prometo que no le pondré una mano encima a tu héroe. Mientras, Peter Pan y Wendy se habían unido con Juan y Miguel en el poblado indio y juntos se habían dirigido hacia el árbol que le servía de hogar en aquella tierra. Allí continuaron hablando y jugando hasta que cayó la noche. Ya va siendo hora de que volvamos a casa. No, quedémonos aquí. Tenemos que volver con mamá y papá. ¿Nos llevas, Peter, por favor? De acuerdo. ¿Pero dónde está Campanita? La necesitamos para poder volar. Id subiendo a la rama más alta, que enseguida vuelvo. ¡Campanita! ¡Campanita, ¿dónde estás? Pero Campanita no respondía. Estaba al otro lado del árbol, ayudando a los piratas a amordazar y a atar a los niños que, intentando subir a la copa del viejo árbol, habían sido apresados. Y así fueron llevados al barco pirata, a donde los acompañó Campanita, que una vez allí también fue hecha presa y encerrada en una jaula. ¿Creíste que te librarías por decirme dónde se ocultaba Peter Pan? Pues no, y correrás la misma suerte que ellos. Es usted muy malvado y algún día las pagará todas juntas. Seguro que sí, pero ninguno de vosotros estaréis aquí para verlo. Vendrá Peter Pan y nos salvará a todos. Sí, seguro que sí. Aunque pensándolo bien, podríais salvar vuestra vida. Firmad aquí y entraréis a formar parte de mi tripulación. Jamás. Muy bien, jovencita. Pues tú serás la primera que caiga al agua y tendrás que enfrentarte a los cocodrilos. Y olvidaos de Peter Pan. Pronto será solo una leyenda. Mientras, Peter Pan, al no encontrar a Campanita, había regresado al árbol, donde se encontró con una desagradable sorpresa. El más temido y fuerte miembro de la tripulación del Capitán Garfio se había quedado esperándole para acabar con él. Y después de una terrible lucha cuerpo a cuerpo, nuestro héroe salió vencedor y, temiéndose lo peor, corrió hacia la bahía y se subió al barco escondiéndose y presenciando al capitán dar la orden para que Wendy fuera lanzada por la borda. Pero Peter Pan reaccionó a tiempo y, cogiéndola al vuelo, evitó que cayera al agua. Aquí estoy, Garfio, y prometo que esta será tu última fechoría. Has venido a salvarnos. Eres un héroe. Prepárate para morir, jovencito volador. Y ambos se enzarzaron en una terrible lucha. Pero de nada sirvió la fuerza del capitán. La astucia de nuestro héroe le valió para que saliera victorioso y Garfio fuera desterrado para siempre de Nunca-Landia. Y ahora será mejor que volvamos al mundo real. Pero esta vez volaremos en este barco, del cual me proclamo capitán. Con respecto a ti, Campanita, estás perdonada. Pero nunca debes dejarte mover por la envidia, o te convertirás en un ser malvado. Lo siento, y estoy arrepentida. Debemos irnos ya. Papá y mamá están a punto de llegar. Y rociando todo el buque con los dorados polvos, emprendieron viaje hacia su casa. Justo al llegar oyeron la llave y la puerta que se abría. Eran los señores Darling, que regresaban de la reunión. ¿Pero qué hacéis aún levantados? Porque acabamos de volver. ¿De dónde? ¿Pero qué estás diciendo? Hemos estado en Nunca-Landia con Peter Pan y Campanita. Y nos han raptado el Capitán Garfio y su tripulación. Y... Bueno, Wendy, ya está bien. Empieza a quitarte esas ideas de la cabeza. Ya eres una mujercita. Pero mamá, es verdad. Si te asomas a la ventana, aún podrás ver el barco. Y así fue. La madre se asomó y en el reflejo de la luna, la silueta de un barco se alejaba, haciéndose cada vez más pequeña. Espera un momento. Yo recuerdo haber visto ese barco siendo muy niña. Una noche soñé que me raptaban unos piratas y un muchacho vestido de verde me salvaba. ¿Lo ves? Tú también estuviste allí. Sí. Y es increíble cómo olvidas los sueños que has tenido de niño cuando creces. Sí, así es. Pero si mantienes esa fantasía viva en tu mente, aunque crezcas, siempre serás un niño.